Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Si nos escuchas un lunes a partir de las 2 y hasta las 4 de la madrugada. Aquí estamos, un nuevo lunes. Hoy, último lunes de abril, lunes 28 de abril del año 2008. Una nueva sobremesa noctámbula a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues. Justamente en el dial de la frecuencia modulada 91.4, Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Una de esas típicas tardes primaverales del mes de abril, a pesar de que al mes de abril le quedan tres noticiarios exactamente, el de hoy, 28, 29 y 30, pero ese abril inestable, con calor ahora mismo, con bochorno, gris, posiblemente unas gotas de lluvia amenazando más tarde, pero aquí estamos, terminando abril, último lunes de abril, último lunes. Y los lunes es el día de nuestra cita, y la hora de 4 a 6 de la tarde. 91.4 en la frecuencia modulada, y por internet nos pueden seguir con nuestra página web, www.contrabanda.org. Blossom Davey, al piano y la voz. Ray Brown, al contrabajo. Ed Thigpen, a la batería. Un clásico, un tema que lleva por título We Are Together. We're together, people can notice we appear together. We'll always be here together. Please hold me closer all the time. Right together, here in the shadow, we'll be tied together. Under the moonlight together, please hold me closer all the time. Without you, life's a ride on a lonesome train. There's something about you that keeps pulling me back again. Closer to you, we're strong together. Love, can't you tell that we belong together? Say that we're not wrong together. Please hold me closer all the time. Champagne. keeps pulling me back again, closer to you. We'll play together, we'll be forever and a day together. Kiss me and we'll stay together. Please hold me closer all the time. Closer and closer, más juntos, aproxímate más, cada vez más, más juntos. Bueno, lo dije muy, muy alegremente cuando presenté el tema, dije un clásico. Evidentemente este tema no es un clásico, como por ejemplo un Tea for Two, un tema como Our Love is Here to Stay, incluidos en este álbum de la señora Blossom Derry. Me quedó un músico por presentar. Ustedes se habrán preguntado, aquí escucho una guitarra. Efectivamente, una guitarra de un señor que el pasado lunes hablábamos de él y tocábamos música que grabó conjuntamente con Tete Montoliu, el guitarrista Mandel Love, un hombre que estaba de cumplía años la semana pasada. Un día de la semana pasada, no me acuerdo si era el ahora mismo se los digo, no me acuerdo si era el 21 o el 20 por ahí, pues cumplía años ese señor Mandel Love. Marzo, estamos en abril y yo tenía aquí marzo, por favor. Marzo, sí, efectivamente, y el pasado era día 21. Mandel Love, el día 21 de abril, exactamente. El día lunes 21 de abril, el señor Mandel Love, pues, festejaba su cumpleaños. Y aquí lo tenemos, la guitarra junto a la señora Blossom Derry. Esta mujer que tiene una voz muy, muy particular, muy especial. Es una mujer ya de apariencia física, más bien pequeña, frágil, por decirlo de alguna manera, si la comparamos con otras cantantes de mayor envergadura física, a eso me refiero. Con una voz como en cierto modo, con un registro más bien agudo, podríamos, por decirlo, aniñado, en el sentido de que hay voces de actrices americanas que, desafortunadamente o afortunadamente, para los que ven películas en versión no en versión original, sino dobladas al castellano, por ejemplo, no sabrán la voz que tiene la señora de Antonio Banderas, por ejemplo. Una de esas típicas voces que podríamos decir de niña Barbie, ¿no? Esos tonos agudos y como muy nasales. Bueno, el caso de Blossom Derry no es una mujer que tenga esas voces graves, profundas, con un gran registro, no. Es más bien una voz pequeñita, limitada en cuanto a registro, pero la señora sabe aprovecharla muy, pero muy bien. Además, en los años 50 era de esas figuras que se veían en los clubs, ella sentada al piano, en un micro, tocando el piano, cantando, y acompañada, como es el caso de este disco, por grandísimos, grandísimos músicos. Ray Brown, con trabajo, el primer marido de la señora Ella Fitzgerald, y descubridor la década pasada de una pianista cantante como es la señora Diana Krall, originaria de Canadá. Fue él un poco que le dio la alternativa, después de escucharla tocar en clubs pequeños en Canadá o en hoteles. Y el caso del batería Ed Thigpen, un hombre que estuvo unos cuantos años al lado de Oscar Peterson. Y Mandel Love a la guitarra, pues también un hombre que ha tocado prácticamente con grandes músicos, acompañando, poniendo sus cuerdas a grandes músicos. La señora Blossom Derry, a pesar de que no es de las cantantes, pianistas, cantantes más conocidas, sí que era una de esas mujeres que ha estado siempre con su piano y su voz. Hay otras cantantes como puede ser la señora Sarah Vaughan y Carmen McRae, grandes, grandes, entre las grandes, que también eran pianistas, pero ya cuando su carrera como cantante ya tomó otra dimensión, prácticamente no se acompañaban ellas mismas al piano. Blossom Derry. este álbum del sello Verve, Once Upon a Summertime, Era una vez un verano. Se grabó en septiembre 12 y 13 del año 1958 en Nueva York. Ya les he dicho los acompañantes, escuchemos ahora sí un clásico. Teach Me Tonight, Blossom Dearie. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. A shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Tonight, enséñame esta noche, lo que nos cantaba Blossom Dearie. La señora Blossom Dearie nació un 28 de abril, un día como hoy, 28 de abril del año 1926 en East Durham, en New York. Y su nombre real, pues es ese, Blossom Dearie. Ya les decía, esta particularidad del tono y el timbre de voz de Blossom. De todas maneras, esto no le ha impedido, digamos, imponer una sofisticación en la manera de cantar, una cierta inocencia, muchas veces un poco, como lo escucharemos posiblemente en el segundo o en el siguiente tema que les voy a poner, una inocencia aparente, porque también con esta voz así como de chica inocente que no rompe un plato, pues también esconde unas letras que tienen un pelín de picardía. Su arte vocal, pues eso, es bastante único, con un timbre muy personal. Grabó discos en los años 50 para el productor Norman Granz. Ella sabe acompañarse muy bien y muy inteligentemente al piano. Y ya hemos podido escuchar dos temas. En su adolescencia cantó con el grupo de Blue Rays y con un grupo vocal de Blue Flames. Formó un delicado cóctel entre el piano y su voz que le hizo triunfar en París, donde viajó en el año 1952. Allí en Europa formó un grupo denominado Blue Stars of France y contrajo matrimonio con el saxofonista belga Bobby Caspar. De vuelta a Nueva York, actuó en algunos clubs junto a las figuras más representativas del arte vocal, como Annie Rose o Kim Pleasure, que le animaron a seguir en su carrera de pianista cantante. Su periodo más fructífero se produjo entre el año 1956 y 1900 para el sello Verve, que es justamente lo que estamos escuchando ahora, tanto por la calidad de los acompañamientos como por los temas escogidos. Ya hemos podido apreciar en los músicos que la acompañan en esta grabación la enorme calidad de sus acompañantes. En el siguiente disco, que es para el sello Verve y es justamente de esta época, finales de los años 50, esta grabación es de abril, curiosamente, mes de abril como hoy, a pesar de que hay un tema se grabó en abril. El resto de los temas se grabaron entre el 11 y el 12 de septiembre de 1956 en Nueva York. El productor, tal como les había comentado, del disco anterior y de este, es Norman Granz. En este disco está acompañada al contrabajo por el señor Ray Brown. Sigue Ray Brown ahí al contrabajo. El batería cambia por Joe Jones, otro magnífico batería, la misma altura en cuanto a calidad e importancia que el señor Ed Thigpen, Joe Jones, y Blossom Dearie, por supuesto, al piano y a la voz. El siguiente tema que vamos a escuchar de este segundo álbum, que lleva por título simplemente Blossom Dearie, lleva por título, es un tema compuesto por una pareja de grandísimos compositores, Rodgers and Hart, y se titula Everything I've Got. Dice, todo lo que yo tengo, Blossom Dearie. I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do. But everything I've got belongs to you. I've a powerful anesthesia in my fist, and the perfect wrist to give your neck a twist. Hammerlock holes, I've mastered a few. But everything I've got belongs to you. Share for share alike. You get struck each time I strike. Me for you, you for me. I'll give you plenty of nothing. I'm not yours for better, but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. But everything I've got belongs to you. Night we'll sleep and sleep, sleep and sleep and sleep and sleep, sleep and sleep, sleep and sleep. I'll give you plenty of nothing. I'm not yours for better but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. But everything I've got, ooh, it's not a lot. But everything I've got belongs to you. Everything I Got, la señora Blossom Dearie, de su álbum que lleva por título simplemente su nombre, Blossom Dearie. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Lunes 28 de abril, año 2008. Último lunes de abril. Los dos discos que tengo aquí de la señora Blossom Dearie, del sello Verve, de mitad y finales de los 50, veo que en el primero, del cual escuchamos un par de temas, Once Upon a Time, Summertime, eras una vez en un verano. De los 12 temas que hay, todos son temas compuestos por otros compositores, grandes compositores, Michel Legrand, George and Ira Gershwin, ¿quién más había por aquí? Rodgers y Hart, Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, grandes compositores. En el siguiente, que es el que estamos escuchando ahora, hay 17 temas, de los cuales 14 aparecieron en la versión de vinilo y les han agregado, por la sencilla razón de que en el CD caben, hay más tiempo, 3 temas que previamente no se habían editado en el mercado. Y uno de esos temas es el único que hay, que es una composición propia de la señora Blossom Devi. Y es justamente el último tema de este álbum. Y lleva por título Blossom's Blues. Le recuerdo el nombre de esta señora, Blossom Devi. Y el álbum del mismo nombre, editado por el sello Verve. La grabación, en este caso sí que hay un cambio, porque es el único tema que se grabó en otra fecha. De ahí posiblemente que se sacó de otra sesión de grabación para incluirlo como un bonus track en este CD. El resto de los temas se grabaron el año 1956, 11 y 12 de septiembre. Y este, solamente este tema, se grabó el 8 o el 9 de abril, no están seguros, 8 o 9 de abril del año 1959, es decir, casi 3 años más tarde. I was raised in a lion's den. My name is Blossom. I was raised in a lion's den. My nightly occupation is stealing other women's men. I'm an evil, evil woman, but I wanna do a man some good. Evil, evil woman, but I wanna do a man some good. I'm Gina Lola Brigida, I ain't Red Riding Hood. If you don't like my peaches, baby, why do you shake my tree? If you don't like my peaches, baby, why do you shake my tree? Get out of my orchard, baby, let my peach tree be. Now don't you ooh, scooly-a-doo, scooly-a-dee, and I won't yuck-ya-doo-doo-doo-doo. If you don't ooh, scooly-a-doo, scooly-a-dee, then I won't yuck-ya-doo-doo-doo-doo. So don't you ooh, scooly-a-doo, scooly-a-dee, and I won't yuck-ya-doo-doo-doo-doo. Blossom Terry y este tema titulado Blossoms Blues. Se estarán preguntando, como en el tema anterior, aquí hay una guitarra. Y Antonio nos ha dicho el nombre del guitarrista. En el CD, en la parte de atrás, donde está la información de los músicos, no se menciona el nombre del guitarrista, a diferencia del disco anterior, donde sí se menciona el nombre de Mandel Love. En este disco, por motivos que desconozco, no se menciona el nombre del guitarrista. Es el señor Herb Ellis, otro de los grandes de la guitarra, al lado de Jim Hall, Wes Montgomery, Charlie Christian. Charlie Christian más de el bebop, pero el señor Herb Ellis, de los grandes de la guitarra, ese toque tan elegante, tan sofisticado que tenía. Un último tema de Blossom Dairy, de este álbum, que por título lleva simplemente su nombre. Y le voy a hacer escuchar una balada. Es una balada preciosa que yo también tengo curiosidad por recordar cómo la señora Blossom Dairy, desde el piano, tocando el piano y acompañándose, la interpreta, la canta. Es una preciosa balada, una balada de, otra vez, de Rodgers and Hart. More than you know, más de lo que tú te imaginas o más de lo que tú sabes. Sí, han podido apreciar el arte de la señora Blossom Dearie al piano. More Than You Know. Noctámbulas, buena tarde. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, todo eso lo pueden encontrar los días lunes de 4 a 6 de la tarde en esta cita que tenemos aquí en Contrabanda, esta sobremesa noctámbula. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Si no nos pueden escuchar algún día en el horario, digamos en directo, de 4 a 6 el lunes, tienen la posibilidad de escucharlo ahora sí en horario noctámbulo, el próximo lunes, a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4 de la madrugada. Aún así, si tampoco pueden, les queda el podcast. Es decir, hay un servidor en internet al cual pueden ustedes acceder a través de una forma muy simple, se los explico ahora, y ahí en ese servidor, en ese podcast, cuando se les abra la página, tienen todos los programas, no solamente de Buena Tarde Noctámbul, sino de Un Mon de Músicas, programa hermano, que se transmite los martes en la misma franja horaria, de 4 a 6, Un Mon de Músicas. Este, Buena Tarde Noctámbul. ¿Cómo llegan al podcast? En la página superior del navegador, una vez que lo abren en internet, escriben. No se preocupen de HTTP, tres subo dobles, nada, nada, nada. Escriban simplemente lo siguiente: no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y ahí encontrarán todos los programas del año 2007 más lo que se va grabando y se ha grabado este 2008. A la derecha de esa primera página que se les abre, hay una serie de información, instrucciones y eso, y hay una parte que dice categorías. Bueno, está por meses también. Si quieren curiosear por meses, pues entran a los meses del año que ustedes quieran. Pero abajo donde dice categorías, verán ustedes, Buena Tarde Noctámbuls o Un Mundo de Músicas. ¿Qué quieren? Simplemente curiosear en los programas que hay en Un Mundo de Música, pues clican en Un Mundo de Música. Si es de Buena Tarde Noctámbuls, clican en Buena Tarde Noctámbuls. Fácil, ¿eh? No solo jazz.contrabanda.org. Blossom Dearie. Ahí nos dejó la señora Blossom Dearie. No es que nos haya dejado, sino que simplemente ya hemos iniciado el programa. Como seguramente ya nuestras oyentes y nuestros oyentes lo saben, los habituales del programa, que siempre comenzamos con una intérprete femenina, ya sea cantante o instrumentista, normalmente cantantes. Y hoy, porque más que nunca, porque era justamente el día de su cumpleaños, ¿no? 28 de abril. ¿El año se recuerdan? La señora Blossom Dearie, pues un 28 de abril. Pues mira, ya se me perdió por ahí la información. ¿Quién mañana cumpliría años? Es un músico, un saxofonista originario de Covington, en Georgia. Él nació el 29 de abril de 1940. Falleció el 14 de noviembre de 92 en New York City. Pensé que había muerto hace menos tiempo el señor George Adams, saxo tenor, cantante ocasional, inmensa figura en el escenario. Tuve oportunidad de verlo unas cuantas veces. La última vez, inclusive con la orquesta de, creo que era la orquesta del señor Dizzy Gillespie, en una de las últimas visitas que hizo Dizzy con la, no me acuerdo cómo se llama, la United Nations Orchestra. Fue, me parece, la última visita de Dizzy y la última del señor George Adams. A él lo vi con su cuarteto, habitual, que lo conformaban él al saxo tenor, Don Pullen al piano, Cameron Brown al contrabajo y Danny Richmond a la batería. De estos cuatro hombres que formaban este cuarteto, el único que aún sigue con vida y tocando es el señor Cameron Brown. Los demás poquito a poco han ido falleciendo. Y el señor George Adams, pues a una edad 52 años, tampoco, no, tenía problemas de hígado, problemas con, no, sí con el hígado, tenía problemas de hígado George. Bien, aquí tengo un álbum del cuarteto, de Don Pullen George Adams Quartet, un cuarteto que compartían liderazgo, Don Pullen y George Adams. Don Pullen también un pianista muy original, un excelente pianista, pero con un toque pianístico muy personal, muy original. Breakthrough, así se titula este álbum, se grabó el 30 de abril de 1986, de aquí a un par de días pues se van a cumplir 22 años que se grabó este álbum, se grabó en los estudios RCA en Nueva York. Escucharemos un primer tema de George Adams y su cuarteto que lleva por título Just Fooling Around. We'll be right back. George Adams, Tom Pullen Quartet, y este tema titulado Just Fooling Around, del álbum Breakthrough, grabado el año 1986, 30 de abril de 1986 en Nueva York. George Adams, aparte de tocar el saxo tenor, él también tocaba la flauta y el clarinete bajo. Y también se marcaba algunos temas como cantante. Cantaba muy, muy, muy a su aire, muy especial el señor George Adams cantando. Él, junto con Tom Pullen, que entre los dos había una química, no solamente a nivel musical, bastante grande, sino que también compartían una, digamos, influencia musical y un acervo musical que estaba muy radicalmente allí enquistado, enraizados en la música de black popular music, en la música popular negra, en el rhythm and blues y en el blues, pero también en el rhythm and blues. También tenía ese lado de improvisador, de rompedor, de ir más allá de lo que era el rhythm and blues, que es una música que es más bien de entretenimiento, por decirlo de alguna manera. También lo podemos poner dentro de sus influencias, pues la de Rassan Roland Kirk, con el cual él tocó en la banda de señor Charlie Mingus. También tuvo alguna colaboración con John Coltrane y Albert Ayler. George Adams, a lo largo de su carrera, aparte de sus discos como líder y como co-líder junto con Tom Pullen, él también hizo un par de discos con Danny Richmond, que también tocaba en el grupo de Mingus. Con Mingus podríamos decir que hay cuatro discos que son importantísimos, tanto en la discografía de Mingus como la de George Adams: Mingus Moves, Mingus a Carnegie Hall, Changes 1 and 2. Con McCoy Tyner, un par de discos. Y también con el señor Gil Evans, compositor, arreglista y director de orquesta. El señor George Adams. Escuchemos otro tema de este álbum, Breakthrough. Su título, Song from the Old Country. Una canción, ¿no?, del viejo país. Song from the Old Country. El cuarteto, liderado por George Adams, Tom Pullen, saxo y piano. Con trabajo el señor Cameron Brown y la batería Danny Richmond. Thank you. genial, como siempre, el señor George Adams al saxo tenor. No sé si se han fijado en los solos de piano del señor Don Pullen, que le decía que él tenía una manera muy, muy peculiar, muy personal de tocar. Ahí de repente se escuchan unas notas como muy rápidas y tocadas de una forma como muy curiosa. Eso lo hacía él con cerrando el puño cerrado, y simplemente como haciendo un efecto de molinete, tocaba entonces con los nudillos en el teclado del piano, y se desplazaba rápidamente a lo largo y ancho del teclado. Muy particular la forma de tocar el señor Don Pullen, del álbum Breakthrough, cuarteto coliderado por Don Pullen y George Adams. Bien, noctámbulas por la tarde. Hoy último lunes de abril, 28 de abril del año 2008. Eso que sigue sonando sigue siendo el cuarteto de Don Pullen, George Adams. George Adams, le decía que nació un 29 de abril de 1940 en Covington, Georgia. Vamos ahora a seguir con otro tema de George Adams, ahora ya con un grupo que para nada era su grupo habitual. Lo tenemos en un bolo, en un concierto en Zurich, en el Club Basilius, 9 de septiembre de 1984. Tenemos a George Adams al saxo tenor, Marvin Aníbal Peterson a la trompeta, un magnífico trompetista, un guitarrista que es parte importantísimo de la historia del jazz, John Scofield, Ron Barton al piano, sección rítmica local, Walter Schmocker al contrabajo y Alan Nelson a la batería. Y les comentaba anteriormente que el señor George Adams, aparte de tocar el tenor, toca la flauta y el clarinete bajo, y canta. Las veces que he tenido la suerte de escucharle, no la última vez porque estaba, ya les digo, si la memoria no me traiciona, fue con la United Nations Orchestra de Dizzy Gillespie, o con otra orquesta, pero era como formando parte de la sección de vientos de una orquesta. Pero cuando le vi la primera vez justamente con el cuarteto, con Don Pullen, en un festival de jazz que organizó Miguel Jurado allí en Montjuic, fue un intento de hacer un festival de jazz que no terminó de cuajar. Y después en una memorable, fueron tres memorables sesiones del cuarteto, justamente este mismo cuarteto, el de lo que está sonando ahora, en la antigua Sala Celeste, en el Carré de Platería y cerca de Santa María del Mar, tres noches, de las cuales ninguna falté, las tres estuve allí, y disfrutando realmente en una sala pequeña, viéndolo a nada, dos metros, tocar el saxo tenor y cantar. Y ahora podemos escuchar un tema donde él va a cantar un tema. Él siempre solía terminar los conciertos con este tema u otro muy similar, normalmente un tema propio con una gran influencia de rhythm and blues o de blues. En este caso, el tema se titula I Could Really Go For You. O sea, yo podría realmente ir a por ti. Dedico este tema a una oyente, una amiga que está escuchando el programa por internet, pero que le da vergüenza que la mencionen. Pues no la menciono. Y simplemente pues le dedico este tema y que lo disfrute. I Could Really Go For You, un tema de George Adams. La formación, ya se la he dicho, totalmente diferente, y un directo magnífico, terrible en el sentido de fuerte, no terrible de malo, porque George Adams, ya lo verán ahora en directo, una fuerza y una pasión realmente no incontrolable, porque era todo controlado, pero desbordante. I could really go for you, really. I could really do that. Talking to now. Who's this lovely woman I'm talking to now? such a pleasing personality. Could she be the one just for me? In the springtime of our lives, we choose our helpmates and our wives. In the springtime of our lives, we become husbands and wives. Yeah, yeah, yeah, yeah. Summer is bright and gay. We can live and love come what may. I could really go for you. I could really go for you. Like a magnet, I'm drawn. Every day, loving you every day, through and through. And gay, we can live and love. Come on, baby. George Adams. George Adams going for you. George Adams. John Scofield going for you. Alan Nelson, Slagzoids, going for you. Walter Smoker on the bass, smoking for you. Ron Burton, clavier, tinkling for you. Ahí estaba esa última pieza de este concierto, en directo, en Zurich, con este grupo del señor George Adams. El álbum dice George Adams, Hannibal and Friends, More Sightings, así se titula este álbum, editado por el sello Enja. La grabación es del año 1984. Y ahí han podido apreciar, pues, el arte vocal del señor George Adams. Y de George nos despedimos en el día antes del que es su aniversario de nacimiento, pero él no lo podrá festejar. Nació el 29 de abril de 1940, un día como el día de mañana, en Covington, Georgia, y falleció el 14 de noviembre de 1992 en New York City. Noctámbulas, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde, 2 horas con él, con jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, normalmente jazz, músicas afines al jazz, como es lo que nos va a traer ahora el señor Raymond Barreto Pagán, más conocido por Ray Barreto. Nueva York, 29 de abril del año 1929. Mire qué bien eso, 29 de abril de 1929. Mañana sería su aniversario, es su aniversario, sigue siendo, en ese día nació, por tanto es su aniversario de nacimiento, de este percusionista estadounidense de origen puertorriqueño, uno de los más destacados compositores e intérprete de jazz latino. Sus congas se han podido escuchar en cientos de discos, y no solamente de música latina, sino también en jazz y en Latin jazz. El conguero mayor en la década de los 60 con su charanga moderna, en la década salsera de los 70, Barreto se estabiliza con una gran orquesta de salsa. Entre el 70 y el 73 hay ahí un periodo en el cual Barreto navega entre la comercialidad, la tradición y la innovación, con un disco publicado en 1972 que se titula Que viva la música, que viva la música. 73, sus músicos la abandonan para formar la típica 73, y Barreto decide tomarse un respiro y realiza una incursión en el jazz con el instrumental The Other Road, El Otro Camino. Bueno, y así, él va trabajando con diferentes formaciones, con Tito Gómez, Rubén Blades, o Rubén Blades, como le dicen allí. A partir del 85, Barreto entra en la onda de la salsa erótica, buscando la comercialidad con su álbum Irresistible. Pero no es exactamente esta la faceta que más nos interesa, y tampoco la que vamos a explorar ahora en esta tarde de lunes, un día previo. Hoy es 28, un día previo, 28 de abril, al 29, que es el día de su aniversario. Blue Note, el sello Blue Note, Blue Note Connection. Aquí tenemos un álbum de Ray Barreto a las congas, Héctor Martiñón al piano, Mike Philip Mossman a la trompeta, al trombón y al flugel, Adam Colker, saxo tenor soprano, Jairo Moreno al bajo eléctrico y al acústico, y Vince Cherico a la batería. Esto se grabó en Nueva York, en los Power Station Studio, en julio 1, 2 y 3 de 1995. Es un álbum relativamente reciente, del año 1995. Título del álbum, My Summertime, Mi Verano. Pero lo que vamos a escuchar ahora, lo primero que les haré escuchar, es un clásico que lleva por título Autumn Leaves, las hojas de otoño. Es una pieza de un compositor francés. Pero ya verán qué versión nos hace el señor Ray Barreto y su grupo. Él, por supuesto, desde las congas. Thank you. señal por internet, se ve que no estaba muy bajita, no salíamos, y mira, se pasó el tiempo de Autumn Leaves. Acabamos de escuchar de estas hojas de otoño, las hojas muertas, como se le conoce en castellano, este tema de este álbum de Ray Barreto, My Summertime. Y como el tiempo corre y me imagino que querrán escuchar más música de Ray Barreto, les voy a dejar ahora con el tema que le da título a este trabajo discográfico del año 1995, que es exactamente el Summertime, donde el señor Barreto nos lo va a interpretar a ritmo de guajira. Y me parece que hasta se marca también unos pasitos como cantante el señor Ray Barreto en este tema, Summertime. I think that the guajira and the blues have a strong common bond. They're both the result of working people, those who cut sugarcane in Cuba or Puerto Rico, or who have picked cotton in the south of the United States. Music, after all, reflects the people, and it's the most beautiful when it comes from the people. The living is easy. Fish are jumping pretty, baby, and the cotton is high. Your daddy's rich, your daddy's rich. Your ma, she's good looking. Hush, pretty baby, don't you cry. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda querida, corazón, no puedo vivir sin verte. Porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. I'd like to bring Mr. Adam Colker, Michael Mossman, Hector Martignon, and a little jazz and guajira, the two worlds I love. Thank you. along with Jairo Moreno on bass and Vince Cherico on drums. Guajira, the blues. Yeah, Papa. Summertime, a ritmo de Guajira, con el grupo del señor Ray Barreto. Y nos decía en la introducción y al final, pues, las connotaciones y la influencia que tiene el blues en la música y cómo Summertime es parte de una obra dedicada al pueblo americano, al pueblo negro americano, afroamericano, como dicen ahora políticamente, de forma políticamente correcta. Y como él, este tema lo trae a su propia, digamos, raíces culturales de neorriqueño, es decir, de origen de Puerto Rico, pero nacido en los Estados Unidos, y nos hizo esa versión de Summertime. Justamente hablando de esas raíces puertorriqueñas, neorriqueñas, vamos a escuchar un último tema de Ray Barreto, ahora de un álbum que se grabó en diciembre del año 2005, diciembre de 2005, par de meses antes del fallecimiento de Ray Barreto. Él murió el 17 de febrero del año 2006, y esto es diciembre del 2005. Solo semanas antes de su muerte. Y en este álbum, él lo que hace es, de la misma forma que estos dos temas que acabamos de escuchar, de Autumn Leaves y el Summertime, el que son estándares de jazz, él los trae a su territorio. Él con este, uno de sus últimos álbumes, por no decir el último, hace lo mismo. Y el título del álbum es Standards, y juega con dos palabras, de Rican, de Puerto Rico, y Dishant. Si se lee seguido, él lo escribe con separado, pone Rican Dishant, pero si se lee junto, sería Standards Rican Dishant, como estándares no recondicionados, reversionados. Aquí le acompañan en este álbum el señor, él como siempre, Ray Barreto a las congas, canta por ahí en un tema, pero no será el que escuchemos ahora. Hilton Ruiz al piano, un magnífico pianista también de origen puertorriqueño, que falleció de una manera que hasta el día de hoy no se ha podido averiguar quién le propinó la paliza, a pesar de que hay algunos que dicen que fue un accidental en New Orleans. Le hicimos un par de programas dedicados a él. Fue el señor Hilton Ruiz a New Orleans después de lo del Katrina a grabar un disco y un videoclip para solidaridad, ¿no? Con la gente de New Orleans, y se ve que a la salida de un club o le intentaron robar algo así, le dieron una paliza y de esa paliza falleció. Recuerdo para Hilton Ruiz. David Sánchez al saxo tenor en uno de los temas, justamente el que vamos a escuchar ahora, me parece que no. Pues no, no está. Papo Vázquez está por ahí en los trombones. Chris Barreto al alto saxo en otros temas, pero no en el que vamos a escuchar ahora. John Benítez, bajo, y Adam Cruz a la batería también en algunos temas. Esos son los músicos de origen puertorriqueño que figuran en esta grabación. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Something to Live For, algo por lo cual vivir. Sus compositores, Duke Ellington y Billy Strayhorn. Ray Barreto y todos estos músicos neorriqueños. Thank you. señor Hilton Reese, presente en este álbum de Ray Barreto, Standards Reconditioned, en este original de Duke Ellington y Billy Strayhorn, Something to Live For. Y miren ustedes cómo son las cosas, se los explicaba antes, algo por lo cual vivir y algo por, en su caso, algo por lo cual morir. Él murió en un acto de solidaridad en Nueva Orleans, en la misma ciudad a la cual él fue para grabar un especial de televisión, porque había grabado un tema junto con otros artistas para reunir dinero para aquellos músicos de New Orleans que por los efectos del Katrina se quedaron prácticamente sin nada y sin nada, pues sin nada. Y él se quedó sin su vida. Nosotros nos quedamos con su música. Esta transición del piano de Hilton Reese, interpretando a Duke Ellington y Billy Strayhorn, nos lleva a los últimos 20 minutos de música de este lunes 28 de abril del año 2008. Ray Barreto nació, como les dije, un 29 de abril, 29 de abril de 1929 en Nueva York. Y un 29 de abril, pero del año 1899, 30 años antes, en Washington, D.C., distrito central de Washington, nacía el señor Edward Kennedy Ellington, más conocido musicalmente como Duke Ellington. Pues la transición fue fantástica. Las cosas resultan así, es fantástica porque resultó bien. Ray Barreto, Hilton Reese y una interpretación de Ellington y Strayhorn, Billy Strayhorn, pianista, compositor y arreglista fundamental dentro de una etapa de la orquesta de máximo esplendor, posiblemente de Duke Ellington. Nos da paso a estos últimos 20 minutos de música de Duke Ellington, también el día antes de su aniversario de nacimiento. Tengo aquí 5 CDs editados por el sello Laser Records, Laser Light, que recogen grabaciones realizadas a lo largo de un par de años, justamente en unas sesiones que Duke Ellington solía organizar el día de su cumpleaños. Qué mejor, él era un hombre que vivía para la música, por la música de la misa y de la música. Era un hombre que, él era todo música, compositor, arreglista, pianista y un gran presentador, un gran showman. Y en muchas oportunidades, yo no diría que en todas porque no lo sé, pero él se reunía el día de su cumpleaños con la orquesta y lo celebraba tocando. En este caso, estas grabaciones, estos CDs, recogen grabaciones realizadas justamente en el día del cumpleaños de Duke Ellington en una sala de fiestas, el McElroy's Ballroom en Portland, Oregon. Allí tenemos a la orquesta de Duke Ellington. Ya le digo, estos son una colección de 5 CDs, solo podremos escuchar algunos temas que recogen estas sesiones totalmente libres, abiertas. Entraba Duke Ellington, se sentaba al piano, salía, se sentaba posiblemente Billy Strayhorn, y era una continua fiesta musical desde el escenario. En este caso será el mismo Duke Ellington que nos va a presentar el tema que vamos a escuchar a continuación, The Hawk Talks. Y aquí está la voz de Duke Ellington y esta grabación, que ya les digo, es parte de uno de los temas que están recogidos en esta colección de 5 CDs del sello Laser Light, que recoge estos conciertos en el día de cumpleaños del Duke. Se llama Happy Birthday, Duke. We have a request now for the Hawk Talks. And of course we always start the Hawk Talks with a drum melody. As Butch Ballard, drummer. And now our first bassist, Wendell Marshall, first drummer melody. And now the piano player moves in to steal the show. Thank you. La orquesta del señor Duke Ellington y esa trompeta que tocaba esos agudos increíbles era la del señor Cat Anderson. El tema, un tema original del baterista Lou Belson. Lou Belson, y su título de Hawk Talks. Lo que está sonando de fondo es el Sea Jam Blues, un tema de Ellington. Pero lo que les quiero hacer escuchar ahora es un tema de Billy Strayhorn, este magnífico compositor y arreglista, pieza clave, ya les digo, en la sonoridad y en el éxito de la orquesta del señor Duke Ellington. Un tema que lleva por título Johnny Come Lately. Esto es del volumen 4 de esta serie de 5 CDs que aparecen bajo el título de Happy Birthday Duke. Todos ellos grabados en el día de su cumpleaños, un 29 de abril, no tengo el año, no lo he podido ver. Y se grabaron en el McElroy's Ballroom, Portland, Oregon. Ellington y este original de Billy Strayhorn, Johnny Come Lately, un 29 de abril, cumpleaños de Duke, y se han grabado estos temas. El siguiente sí que tenemos el año porque está indicado en el CD y es del año 1953, un 29 de abril de 1953, siempre en aquel el McElroy Ballroom en Portland, Oregon. Ahora vamos a escuchar un potpurri de temas de Duke Ellington, también con partida la autoría con otros músicos. I let a song out of my heart, go out of my heart, it don't get around much anymore. Dos temas clásicos de la orquesta de Duke Ellington. 29 de abril 1953, día del cumpleaños del Duque. Mm-hmm. raggedy dance. I heard they crowded the floor. Couldn't stand it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Might have gone, but what for? Couldn't stand it without you. Don't get it out much anymore. Now, darling, I guess. I'm but nevertheless. Tell me why stir up memories. Been invited all day. Might have gone what one was. No fun there without you. Don't get it out of the table. Song Go Out of My Heart y la segunda parte, Don't Get Around Much Anymore, la orquesta de Duke Ellington, la voz de un gran personaje en la orquesta de Duke Ellington, trompetista, violinista y cantante ocasional, el señor Ray Nance. Y ahora nos vamos acercando a los últimos, no llega a 15 minutos de programa, y no puede faltar esto que vamos a escuchar ahora, que esto no se los anuncio, ya son 22 segundos de música, un tema que todo el mundo lo conoce prácticamente, y después una versión fantástica de este tema de Duke Ellington, Irving Mills y Albany y Barney Bigard, Moon Indigo. Pero primero, este tema cortito, 30 segundos. We'd like to wish a very, very, very happy birthday to Mrs. Geraldine Richardson. El mismo Duke Ellington, pues deseándole un happy birthday a una señora presente en la fiesta. Y ahora, un clásico, Moon Indigo. gran clásico como es Moon Indigo, a otro también gran clásico que cuando se escucha no se puede pensar en ninguna otra formación que no sea la del señor Duke Ellington. Take the A-Train, un tema original de Billy Strayhorn. Orquesta de Duke Ellington, que es la orquesta que abre y cierra estas citas noctámbulas a ritmo de jazz aquí en Contrabanda FM, ponemos punto final a este encuentro de este día 28 de abril, último lunes de abril, 28 de abril del año 2008. Noctámbulas, noctámbuls, muy buenas tardes. Espero que hayan disfrutado de la selección musical de esta tarde. Hemos dedicado ahí música a Blossom Dearie, a Kelmas, a George Adams, a Ray Barreto y finalmente a Duke Ellington. Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Una radio que es autogestionada y autofinanciada por sus socios y socias. Infórmense, abran la página web de Contrabanda y ahí tendrá toda la información. www.contrabanda.org. Nada más por hoy. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos 120 minutos, Antonio Narváez. El podcast, ahí está, no solo jazz.contrabanda.org. Hasta el próximo lunes, fin de semana, de junes. For you, my friends, see you next Monday. I'll be back here. Bye bye.